cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad. Y digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no debemos volver a permitir. Néstor Kirchner, San Nicolás, 2004. Algunos periodistas dicen que nosotros, porque yo no endeudé la Argentina, ni ustedes endeudaron la Argentina. Los que endeudaron la Argentina son los que siguen hablando que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron y los que nos llevaron a la situación de indignidad. Y todos recordamos con toda nuestra fuerza lo que está pasando y lo que está sucediendo. Algunos me dicen, y algunos periodistas les decía, que nosotros somos el Estado tiene una continuidad jurídica. Y es cierto, el Estado tiene una continuidad jurídica, pero el Fondo Monetario Internacional, por el Tratado de Bretton Woods, también, y ellos eran auditores y contadores de quienes se endeudaron en la década del 90 y antes, y los dejaron endeudarse de cualquier forma. La pelea comenzó cuando Néstor Kirchner inició el proceso de reestructuración de la deuda externa argentina. Hace una década, el expresidente hablaba de los fondos buitres, mostrando la real estatura y la capacidad de destrucción del enemigo. Que no nos vuelvan a meter miedo, y argentinos y argentinas, con absoluta tranquilidad, les pido que tengamos y estemos con los ojos bien abiertos. Yo les voy a ir contando todo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Lo que tenga y las responsabilidades que asuma siempre se las iré diciendo, como dije hasta ahora. Pero los argentinos tenemos que tener entre todos la construcción de nuestra identidad nacional. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir. Una década después, los buitres encabezaron un plan destinado a terminar con el canje argentino y a amenazar de muerte a todos los países del planeta que intenten algo similar. Porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Cristina Fernández de Kirchner, 2014. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera, de derivados, para arrodillar a los pueblos, y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie, sino que simplemente con la exclusión alcanza y sobra. Basta que haya gobiernos dispuestos a hacer megacanjes, a que haya gobiernos dispuestos a hacer blindajes, a que haya gobiernos dispuestos a negociar comisiones para que este negocio siga prosperando con la sangre, con el hambre, con la exclusión de millones de jóvenes a lo largo y a lo ancho del mundo que carecen de trabajo y de educación. Como a mediados de los años 50, los agentes financieros de los países centrales hoy no le perdonan a la Argentina soñar con romper la dependencia y torcer el destino del subdesarrollo que alguna vez decretó el imperio. Saben que si hay un país viable, es la Argentina. Porque somos un país y volvemos a ser un país viable, es que nos quieren tumbar. Argentinos juntos, estemos muy juntos. Después discutamos todo, todo, desde el color, desde lo que quieran. Pero sobre esto, que haya unidad monolítica con todos los argentinos, porque es, vuelvo a repetir, la salida para el futuro. Desde el empréstito de Lavarin en 1824, Argentina vivía sometida al pago de una deuda tan ruinosa en lo económico como motor de la dependencia con Londres en lo político. El país se transformó en territorio libre de compromisos externos recién con el primer peronismo. Habían pasado 123 años. La República llegó a deber 12.500 millones de pesos, mediante lo cual nos gobernaban desde el exterior. Juan Domingo Perón, 24 de febrero de 1948. En este momento hemos pagado toda la deuda externa y además nos deben 5.000 millones de pesos. Sin pensar que hemos pagado ya todo lo que hemos expropiado y todo lo que hemos comprado como servicios, incluyendo ferrocarriles, gas, teléfonos, puertos y un sinnúmero de más cuestiones interesantes para que el pueblo argentino en sus servicios públicos sea transportado, pero no explotado. Todo lo que impone la independencia económica del país está realizado y está consolidado. Ahora solo es necesario que cada uno de los argentinos siga trabajando tranquila y abnegadamente. Esa independencia económica es la que permitirá llevar hasta el fin las previsiones de la justicia social. Y esa independencia económica será la que nos permitirá mantener la soberanía integral de la nación. Esa independencia económica será la que nos permitirá plantarnos delante de quien quiera avasallarnos o quien quiera poner un pie sobre el territorio argentino. A partir del golpe del 55, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional. La última dictadura sentó las bases del desembarco neoliberal y a partir del 89, la segunda década infame profundizó el modelo hasta el saqueo financiero 2001. En el Banco Central quedaban entonces pocas monedas. Después de casi medio siglo de destrucción del aparato productivo, el país estaba en ruinas. Déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público. Domingo Cavallo, 2001. Conseguiremos financiamiento para atender los vencimientos de capital de la deuda ya emitida. Tendremos los recursos para pagar puntualmente los intereses, pero no tiene que aumentar la deuda, ni de las provincias, ni de la nación. Ese es el significado de déficit cero. Es decir, tenemos que dejar de vivir de prestado. Tenemos que gastar en la nación y en las provincias lo que logremos recaudar y limitar los gastos a esos montos. Y lo vamos a hacer. La restauración conservadora de los 90 llegó a bordo del caballo de Troya que escondió la traición a los dos partidos mayoritarios. Pero el gran conductor de la estafa se autoproclamó discípulo de un Perón armado a la medida de sus nuevos objetivos. Yo el otro día leía un mensaje de Perón en un acto en el Cervantes. Carlos Menem. Donde le ofrecía a los empresarios argentinos que se hagan cargo de las empresas del Estado. Que para lo único que servían era para producir déficit. Y especialmente YPF, que no servía para nada en manos del Estado. Lo dijo Perón, no lo digo yo. Y yo hice lo que Perón propuso en 1973. Pasé las empresas del Estado, terminando con la corrupción generalizada que había, privaticé también YPF y los resultados están a la vista. Los buitres de afuera ordenan el plan de acción y los de adentro hacen el trabajo sucio en los medios. Intentan un nuevo regreso. El peronismo volvió a tomar de sus 10 mandamientos uno de los legados más importantes de su certificado de nacimiento y salió a enfrentar a sus viejos enemigos. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa. El peronismo y la deuda. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La batalla final por la independencia económica. Como me dijo un importante presidente de un país extranjero, presidenta, ¿usted cree realmente que esto puede ser un problema por 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares? No. Lo que quieren es hacer caer la reestructuración para volver a esa Argentina que pagaba cuando no le alcanzaba el dinero con recursos naturales. Primera parte. El 9 de julio de 1947, el peronismo decretó la independencia económica. Dentro del sagrado altar de nuestra independencia política va a procederse en este 9 de julio de 1947, por expreso deseo del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, a proclamar nuestra independencia económica de todos los poderes de la tierra, afirmando la decisión inquebrantable de luchar por esa noble causa hasta su total consecución. La gran existencia de divisas al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el superávit de la balanza comercial argentina entre el 46 y el 48 se aplicaron a la repatriación de la deuda externa. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán. Ángel Gabriel Borlenghi, ministro del Interior. A 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellas vinculadas. A tal fin, los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política económica para que en el campo del comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos del trabajo argentino y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que les produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace 131 años proclamaron ser políticamente independientes. Cuando Perón presentó el primer plan quinquenal, fijó las bases del futuro. Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. Sin bases económicas no puede haber bienestar social. Es necesario crear esas bases económicas. Para ello, es menester ir estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la nación. Y a eso también tiende nuestro plan. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por 4 mediante una buena industrialización. Es decir, enriqueciendo la producción por la industria. Distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestra población. Los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, reunidos en Congreso abierto a la voluntad nacional, invocando a la Divina Providencia, en el nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos, de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar en consecuencia de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la nación, el gobierno y pueblo aquí representados, comprometiéndose uno y otro al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor. Comuníquese a la nación y en obsequio del respeto que se debe a los demás estados, detállense en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclamara la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno argentinos aquí reunidos. Una decisión de gran impacto económico, pero fundamentalmente de una fuerte simbología política. Independencia política, 9 de julio de 1816. Independencia económica, 9 de julio de 1947. El día de las dos independencias. En su homenaje, invitamos a todos los argentinos y a los extranjeros que habitan este generoso suelo a ponerse de pie. Es el himno nacional que vibrará en el ambiente de esta nación libre y soberana. ¡Viva la patria! ¡Viva! El modelo se consolidó con la industrialización del país. ¡Ay, de industria! La comenzamos nosotros en 1947. En ese entonces... Juan Domingo Perón, 1973. En ese entonces, la industria argentina era insignificante. Fue preciso estructurar un plan de desarrollo que se continúa en el segundo plan. Así que, como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras moditas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzada por vapores, máquinas de ferrocarril, diésel, eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Eso fue precisamente producto de nuestros planes. Las claves fueron la expansión del gasto público, la distribución equitativa del ingreso nacional y el otorgamiento de incentivos para activar el mercado interno. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije: vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120, 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto, y aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros, que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije: bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron: no la pagaremos. Le dije yo: veremos. Me dice: ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije: vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transporte de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi 1.000 millones de dólares al año. En un país de una producción como el nuestro, 1.000 millones de dólares representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicio financiero. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos, que eran todas extranjeras: los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo: esto se compra todo. Y entonces dije: bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo. Y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. Perón entendía que la nacionalización del país pasaba por el sistema nervioso de la economía, los servicios públicos. Hemos anunciado la independencia económica de la nación. Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Juan Domingo Perón, 1948. Pero la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central

de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar. Es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Perón, recordando la deuda con la Argentina, de Inglaterra y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Nos debían. Inglaterra, 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra. Y Estados Unidos, 700. Lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los... que era Miguel Miranda. Habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital. ¿Con qué nos pagan? Con maquinarias que antes de la guerra valían 1.000 y hoy valen 10.000. De manera que si las máquinas han subido, el trigo también ha subido y seguirá subiendo. Juan Domingo Perón, 1948. Ese mismo proceso está sucediendo con numerosas producciones del país. El aceite, que vale 2.50 pesos, se está vendiendo a la población argentina a 85 centavos. La leche está también subvencionada por el Estado, porque si el Estado no la subvencionase, esa leche valdría 40 o 50 centavos el litro. Lo mismo que pasa con el pan, con la leche, con el aceite, con el azúcar, con una serie de productos que el gobierno está subvencionando porque es la alimentación del pueblo, es la alimentación de los pobres. Y eso no debe faltar y eso no debe ser caro en el país. Señores, les diré a ustedes que en la comercialización de 35 cosechas, el Estado lleva perdidos 500 millones de pesos. De manera que no ha ganado un solo centavo en la venta de los cereales. La independencia económica está sustentada sobre otros valores. Sobre los valores de esa producción, es necesario pensar y pensar seriamente. El Estado es quien debe organizar la riqueza de la nación. Porque si no lo hace el Estado, lo hacen los consorcios capitalistas con una divisa diferencia. Que el Estado lo hace en beneficio de 20 millones de argentinos. Y los consorcios en beneficio de los extranjeros que se benefician a 8.000 kilómetros de distancia de nuestra patria. Pero nosotros habíamos estudiado este problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Por Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia, nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios, y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos: no, señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final yo les dijo: bueno, señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobrar. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Entre 1946 y 1949, los salarios reales se incrementaron en un 40%, lo que, sumado a la existencia de crédito barato, monitoreado ahora por el nacionalizado Banco Central, provocó un crecimiento anual del consumo del 14%. La participación de los asalariados en el ingreso total pasó del 37 al 47% en 1950, y el Producto Bruto Interno creció un 8% anual. Fue desde Trabajo y Previsión donde nosotros largamos los primeros estatutos, que fueron muy discutidos y muy protestados en algunos sectores del capitalismo argentino. Juan Domingo Perón, 1973. Sin embargo, el tiempo los ha autenticado y les ha dado poder de existencia permanente en el país. Todo eso representó la reivindicación inicial de la clase trabajadora. Mediante organismos montados también en Trabajo y Previsión, como el Instituto de la Remuneración, en primer término, pudo establecer un equilibrio económico-social que permitió ir aumentando el estándar de vida y el poder adquisitivo de la masa popular, que es lo que podríamos llamar la gallina de los huevos de oro, porque es precisamente ese enorme consumo el que mantiene el ciclo económico en equilibrio y permite pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia, en lo posible sin quebrar, sin romper ese equilibrio indispensable. Y esto es simple. El ciclo económico está formado por la producción, por la industria, por el comercio y por el consumo. El consumo es también un factor de riqueza en el país. Cuando nosotros pudimos, merced a medidas de gobierno, llegar a la plena ocupación, teníamos entonces 800.000 desocupados, que en el lanzamiento del primer plan quinquenal, a los 3 meses ya había plena ocupación. Todo el mundo que quería trabajar, trabajaba. Esto hizo que, con el aumento en la producción, especialmente de la industria, la demanda de mano de obra fuera extraordinaria. Nosotros mantuvimos sin otra medida que la preocupación de ocupar a toda la mano de obra libre que existía en el país. Eso saturó inmediatamente. La demanda de mano de obra pasó a ser mucho mayor que la oferta y los salarios comenzaron naturalmente a subir. Antes se licitaba a un trabajador, ahora se lo remataba. Eso fue lo que imperceptiblemente y con toda racionalidad fue elevando los salarios sin que fuera necesario imponer nada. Eran las circunstancias y el equilibrio lo que iba imponiendo el aumento de salarios. Cuando el aumento de salarios vino, el aumento del poder adquisitivo de la masa popular, que es el gran consumo. No son los ricos los que producen el gran consumo. Es el pueblo en general, es la masa popular, la que sumado su pequeño consumo al lado de lo que derrochan los demás, forma la gran masa de consumo. Al elevarse ese consumo, le doy un dato para que se den cuenta de cómo subió entonces. En el año 48 se comió 1 millón de vacas más que en 1947 el pueblo argentino. Y así sucedió con las demás necesidades y servicios. Todo aumentó. Esa masa popular, al aumentar el consumo, tonificó al comercio, que es en realidad el que lleva, el que hace circular la necesidad de consumo. Y este a su vez demandó a la industria, que es la transformación, demandó a la industria, se tonificó así también la industria. Y esta pidió la materia prima a la producción y ese ciclo económico se triplicó o cuadruplicó en poco tiempo. Y pasamos así de una economía de miseria que recibimos en 1946 a una economía de abundancia que ya era significativa 2 años después, en 1948. A fines de 1973, la deuda externa no le preocupaba tanto a Perón como la interna. Frente a todo ese problema, antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno, que para cualquier hombre es un presente griego, porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7.000 millones de dólares. Multipliquémoslo por 1.000 y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora, a esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con nuestros hermanitos del norte. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla. Sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso después hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. Ya una cosa que es de loco, ya no se puede leer con tanto cero. Y todo eso, compañeros, hay que pagarlo. Y de la única manera que se puede pagar es haciendo plata. Y como dice el tango, para juntar chirola hay que laburar. No hay otra manera. Entonces, de lo que se ha tratado es precisamente de eso: organizar el trabajo. Otros dos grandes dolores de cabeza eran por entonces aumentar el porcentaje de participación de los trabajadores en el PBI y bajar lentamente la estatura del dólar con relación a la cotización del peso. Que ya, en lo que va de este tiempo, 6 meses, en la proporción de la distribución de beneficios, hemos pasado del 33%, que era lo que distribuían entre los obreros antes, al 42%. Ya en este momento ha aumentado al 42%. Tendremos al 50%, poco a poco, como hemos venido realizando esto. Nuestra moneda, que antes estaba totalmente desvalorizada, ha mejorado en estos 180 días el 40% de su poder adquisitivo. Es decir, antes un dólar costaba $1,450 cuando yo llegué acá. Y en este momento cuesta 960, 970. Y lo iremos bajando más. Es decir, que en pesos ley, un dólar cuesta 9 pesos 80. Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos ninguna reserva financiera. Hoy ya tenemos 1.300 millones de dólares en la caja. Compañeros, todo esto va conformando, pero ya tenemos, y yo les voy a entregar a todos ustedes, cada uno de ustedes tendrá un plan quinquenal, un plan trienal. En ese plan trienal ustedes verán cómo estamos, cómo vamos a estar en 1977 y cómo haremos para llegar a eso, con números y cifras. Y lo iremos realizando con la misma tranquilidad con que hemos venido trabajando, sin jorobar a nadie, tratando de ayudar a todo el mundo y no complicándole la vida a ningún argentino. Que eso es lo que dice. Perón planteó en su discurso del 19 de febrero de 1952 ante delegados obreros del Comité de la Unidad Sindical Latinoamericana que la economía justicialista establece que de la producción del país se satisface primero la necesidad de sus habitantes y solamente se vende lo que sobra. Claro que aquí los muchachos, con esa teoría, cada día comen más y consumen más. Y como consecuencia, cada día sobra menos. Pero han estado sumergidos durante 50 años. Tienen derecho a consumir lo que quieran. En estos 6 meses, la inflación ha sido cero para nosotros. No ha habido inflación. En cambio, la moneda se ha valorizado en un 40%. El peso ley que nosotros lo recibimos a razón de 15 pesos por dólar, hoy está a 9.85, 9.90. Es decir, ha subido un 40%. Y hoy mismo se han tomado algunas medidas que representan una verdadera revaluación del peso. Al subsidiar las importaciones sobre insumos importantes que hay que importar en el país, a fin de que eso no gravite sobre los precios y que puedan los precios ser los culpables de romper el equilibrio económico-social que estamos llevando adelante. En ese equilibrio social, cada día nosotros hemos de ir progresando en una más justa distribución de los beneficios, hasta alcanzar lo que consideramos indispensable, el 50%. Además, yo esto lo he garantizado con mi palabra y lo hemos de cumplir. Si por cualquier circunstancia hubieran de aumentarse en cualquier parte, de cualquier forma, los precios que están congelados, inmediatamente o conjuntamente se van a aumentar los salarios. Gracias. En consecuencia, en esto, los trabajadores argentinos pueden estar perfectamente tranquilos. No va a haber un aumento drástico de esto, pero va a haber un aumento progresivo, que al final es lo mismo. Vamos a ir a medida que las posibilidades nos permitan, sin romper ese equilibrio, porque la riqueza de un país puede ser poderosa, pero es sumamente frágil. Y si el equilibrio social se rompe, esa riqueza puede derrumbarse en el día. Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.